Algo está cambiando la manera de escuchar la radio. Ahora podés sintonizarnos desde cualquier dispositivo móvil. El Mundo AM 1070. Escucha lo que te gusta. Escucha lo que querés. Estás escuchando La Caja Negra. Rock en estado puro con Leo Máspero. Bueno, tenemos la entrevista prometida en Rock FM con una personalidad absoluta del rock en español, en nuestro idioma, en el idioma de Cervantes, aunque él realmente es muy anglo, muy americano, muy de la América del Norte, de Yanquilandia, de Inglaterra, y nunca estuvo en España. Es el Indio Solari. Un placer saludarte desde Madrid, Indio. Gracias, igualmente, para mí es un placer estar contigo. Decía esto de que eres muy pro anglo, y te prodigaste aquí absolutamente nada, porque no viniste nunca con tus redonditos de ricota. No, pero las razones son otras. Una producción independiente necesita una cabecera de playa en cada lugar que vas a hacer en una gira internacional. Y nosotros, al ser una producción independiente, se nos hace imposible. Como no tenemos una oficina como un sello discográfico en algún lado, en Guatemala, en Honduras, en, no sé. Y además yo no fui muy amigo de la salida internacional de los grupos argentinos en ese momento. Vos subías a un festival donde tenías que ir la noche anterior, tenías que ir a un programa de televisión a hacer una especie de playback. Y a posteriori ir a un lugar donde bajabas Paloma San Basilio y subías vos. Es muy raro para el rock eso. Entonces, bueno, nos hemos quedado acá y nos ha ido bien. Bueno, pues vienes, bienvenido. Te vamos a ver de forma virtual, como se están haciendo estas presentaciones que hace poquito, a finales del 21, explotaba en La Plata con dos noches 100.000 personas. Ahí vi yo en el 16 a los Stone 3, y la verdad que es fascinante, ¿no? El seguimiento, lo que sigue teniendo ese glamour tuyo, palabra glamour, no, esa misa ricotera, y también en los últimos tiempos con los fundamentalistas del aire acondicionado. Esto te mantiene vivo en todos los sentidos. Bueno, imagínate, yo estoy muy contento con haber participado, formar parte de las dos bandas más importantes que hubo acá en el país. Digo, las bandas, ¿no? No estoy hablando solista, yo me considero siempre como un cantante. Soy un songwriter, un escritor de canciones que prefiere ser frontman, ¿no? Porque ahí está la comunicación con la gente, y esas dos bandas que he tenido han sido maravillosas bandas, ¿sí? Con excelentes músicos, y bueno, a mí me ha tocado en suerte eso. Y con respecto a mí, en particular, no sé quién dijo por ahí, algún escritor famoso dijo que su fama sería una serie de malentendidos. Yo, sinceramente, uno no sabe por qué lo quiere la gente de esa manera. Sé que es muy particular, muy peculiar, que es un cariño muy especial que hay acá. Pero bueno, no sé tampoco el origen. Uno es el que más ignora porque lo quiere la gente. Claro, porque yo, ¿cómo le explico a un gallego, a un español joven, que estoy hablando con Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, el alma mater, el creador, el hombre influyente de los redonditos de ricota, de los fundamentalistas? ¿Cómo le explico yo a un chaval que no ha escuchado de ti nunca? Porque todos tus coetáneos se han prodigado, han querido lo primero triunfar aquí en España como puente para Europa, y tú has pasado de nosotros olímpicamente siempre. Sí, en este momento hay una movida bastante importante en los youtubers que parece que se han entusiasmado con las imágenes que hay de Chandino, de Navarría, donde hubo cantidad de gente también, incomprensible para mí, digo, ¿no? Uno nunca sabe por qué suceden estos fenómenos que han sido atractivos en distintos lugares, y eso hace que haya un conocimiento de uno a veces mejor que si hubiera ido a batallar y por ahí no prosperaba lo que uno hacía. Lo mío ha sido una banda de combate, no de entretenimiento. Entonces, está determinado por circunstancias de una política que no es la política partidaria, ni mucho menos, sino la política del éxtasis que vos conocerás, que viene en los años 60, y donde los jóvenes se levantaron contraculturalmente, y me parece que eso ha dejado una marca importante, ¿no? ¿Venís un poco de la cultura hippie, indio? Sí, pero no, hay un hippie que pinta en los medios, que es un pelotudo con una florcita, que hace la propaganda de algún perfume o de, qué sé yo, de un coche, que no tiene nada que ver con eso. La gente ha sido desinformada siempre por los medios de todo lo que es popular y que tiene un acento importante en su crítica social. Y bueno, es así. A mí me ha tocado pelear contra eso, porque cuando estás sos independiente no tenés ninguna palenque donde rascarte, como decimos acá, ¿no? Ningún palo donde se rasca el caballo. Y tenés que quebrar el gallo como se puede. Eres un bon vivant. Te gusta la buena vida, además, ¿no? A mí sí. Sobre todo porque la derecha me acusa muchas veces porque soy el millonario de izquierda, pero en realidad cuando uno hace casualmente también tiene una producción independiente, tiene que poder luchar contra el poder también, porque si no te talan y te dejan seco. Y entonces, y por otro lado, yo no vendo productos de primera necesidad, ¿no? Es decir, aquel que compra el CD sabe por qué lo hace, porque no es ni el pan ni la carne que necesita urgente. No digo que es un objeto suntuario, pero en época de crisis comprar un CD es una decisión que tiene que tomar cada uno, ¿no? ¿Cómo es estar varado para un artista tan combativo como tú a lo largo de las décadas desde que se crearon Los Redondos y más tarde Los Fundamentalistas? ¿Cómo es estar varado por esta enfermedad que tienes? Bueno, esta es una enfermedad muy jodida, es muy invalidante. Voy en camino a eso, se nota la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida. Pero también tengo casualmente la posibilidad de hacerme un tratamiento que me mantiene. Yo hace que estoy en ascensión hace como 7 años ya. Y en general, cuando yo, la gran pregunta que me hago es cómo hace, porque todo el tiempo joder, estás todo el tiempo contracturado, a mí no se me da por temblar, me agarra como una contractura que quedo como un enano de yeso, y pero me imagino y me emociona eso también, porque es una de las problemáticas sociales lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y que no tiene ni el kinesiólogo, ni la apomorfina, ni la pileta con agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación. Debe ser un padecimiento infinitamente mayor, y encima creo que en un par de años se lo lleva. Indio, ¿al creador le afecta también o el coco lo tienes echando humo con muchas direcciones? Mira, los amigos me dicen que estoy bien. No sé, yo sinceramente me siento bien, inclusive me abstraigo mucho del trabajo, estoy pintando, escribiendo y mucho, porque es la manera de apartarme del dolor permanente que es la contractura que el cuerpo tiene, abstraído en esas cosas. Ahora, cuando dejo de hacerlas en los horarios de descanso, por llamar en este momento, se viene de golpe el asunto, ¿no? Y no es sopita, ¿no? Es una enfermedad jodida. Pero bueno, el momento no me impide en absoluto hacer lo que a mí me interesa y me gusta, y lo que decidí hacer hace 50, 40 años. Bueno, estamos hablando con el Indio Solari, preámbulo de lo que va a ser la gira con sus Fundamentalistas del aire acondicionado. Lo entrecomillo porque él viene en plan virtual. En la pantalla viene representando dos canciones desde su estudio, a la vez que el combo de 8 o 9 músicos, un espectáculo realmente rock and roll, puro rock and roll, engrandece el escenario con el guitarra Gaspar Venegas haciendo de indio en la parte de voz, aparte de los vientos característicos de un músico que cuida mucho el aspecto musical de gran orquesta, de combo. Es un placer tenerle aquí con este preámbulo de venida a nuestro país de los Fundamentalistas. El Indio nunca estuvo con Los Redondos, como es notoriamente el público, un artista aquí de bajo perfil, no como otros de mucha menor calidad que han tenido en España una repercusión enorme. Ya lo ha explicado, pero vamos a escuchar y seguimos charlando con él este encuentro con un ángel, que es una de las canciones que ha hecho recientemente y que se incorpora mediante la pantalla al show general de los Fundamentalistas, que veremos también en España, supongo. Te veremos desde Argentina, donde estamos hablando en este momento, desde donde estás hablándonos en este momento. Sí, claro. ustedes. Yo, sinceramente, esto no es porque sea la banda que me ha acompañado en estos últimos muchos años, sino creo que es la banda, estoy convencido que es la banda que mejor tiene, su mejor sonido tiene en directo de todas las que vi en mi vida acá en Argentina, ¿no? No recuerdo una banda que suene tan afianzada, tan metida también, porque son músicos que ponen la emoción, que es lo que debemos transmitir, ¿no?, los artistas. A veces me jode la gente porque no entiende las letras, y yo lo que digo es que me tendría que estar agradecido si llego a emocionarlo, como dicen que los emociono, sin pasar por la aduana del entendimiento. Que es un, el entendimiento es una cosa más compleja, y que de pronto, aparte, digo, si vos haces una canción que es para entender, una vez que ya la entendió el público, la tiene que volver a entender y volver a entender y volver a entender, no. Es mejor tener una lírica ambigua, que pueda ser interpretada de distintas maneras en distintos momentos de la vida de alguien. Y creo que esa es la llave por la cual hace tantos años que ha pasado de padres a hijos, y a nietos, todo el cancionero que mío, ¿no?, y los Redondos, que fue compartido con Sky. Bueno, te comparan en ese juego de palabras también un poco con Borges, ¿no? Ese Borges casi poco entendible que hay que releer para llegar hasta la profundidad de lo que quiere decir en cuentos memorables como El Sur, por ejemplo, ¿no? No, claro, Borges es el típico escritor donde las metáforas son de una sutileza tan grande, a tal punto que es querido, a pesar de que fue un tipo de una derecha recalcitrante, pero ha sido como Shakespeare, ¿viste? Esos escritores que son populares a pesar de lo que se le adjudica, ¿no? Como de una especie de sutileza incomprensible, demasiado rica. Y en realidad han sido siempre escritores populares, ¿no? Borges acá se ha leído lo mismo que Sábato o que cualquiera de los escritores. De ahí a que cada uno encontró en eso, no sé. Bueno, el último de los Redondos fue en el 2000, si no estoy mal informado, y el último de los Fundamentalistas el 18. Estas dos canciones que vamos a escuchar, la primera, Encuentro con un ángel amateur, la haces exclusivamente para esta reentrada tuya desde la pantalla. ¿Cómo es la canción? Porque tiene algo que ver con los pájaros. Mirá, en realidad ahora inclusive hay dos canciones nuevas también, que yo cada vez que tocan tengo que hacer un par de canciones. Yo estoy en esto a esa altura por los chicos, digo, ¿no?, por los chicos de la banda, porque no quiero ser un impedimento, sino al contrario, presentar un repertorio que ellos elijan y que hagan bueno con su suerte. Yo sinceramente creo que esta banda es una banda no le recomendaría, por encima del cariño que les tengo, que le den la oportunidad de escuchar esta banda, porque es extraordinaria. Todos los que están ahí son campeones de su instrumento, de su rol, y encima han encontrado como aglutinante en mi repertorio con el cual están muy emotivamente metidos. Bueno, pues los vamos a ver a partir del día 31 de marzo en Barcelona, terminando el 2 de abril en Palma, el 7 en Madrid, el 8 en Valencia y el 9 en Málaga. Los vamos a ver en directo con El Indio, desde esa virtualidad, también acompañando en dos temas en principio, aunque lo mismo guardas alguna sorpresa para el público gallego que tanto te desconoce, y los que te conocemos te queremos, porque realmente eres parte de esa rebeldía del rock, puro rock, que has mantenido y estás manteniendo, por lo que nos estás contando, y nos alegra enormemente esa vitalidad que estás teniendo y reivindicando lo que siempre has plasmado en tus canciones en las dos facetas, tanto de ricotero como de fundamentalista. Sí, claro, son dos etapas que ahora con los fundamentalistas se unen, porque bueno, al ser mis canciones, las canciones de los Redondos, las hacemos también. En los shows hay siempre una mixtura del tema de los Redondos, que los fundamentalistas los hacen iguales, como con un sonido mejor, como porque el sonido ha progresado. Los primeros álbumes a mí de los Redondos me entusiasman poco, más allá de que las canciones son frescas y estaban buenas en su momento, porque la calidad a la que teníamos alcance como banda independiente era muy pobre. Pero bueno, ya a partir de algún momento, en esa etapa de los Redondos, empezaron a sonar las canciones mejor, y ahora yo estoy contento con la tecnología esa que ha hecho que sea muy fácil manipular la música, y bueno, se recrea mucho de los temas de Los Redondos, los tocan los fundamentalistas de una manera excepcional, muy buena. Bueno, pues ahí está el tema, este encuentro con un ángel amateur nuevo, fresco, que será tocado y también visto visualmente con el indio desde un lugar determinado dentro de los shows que da. Bueno, un placer tenerte aquí. Bienvenidos a la abuela patria. Ya no somos la madre patria. Y nada, ojalá que en algún momento te veamos paseando por Madrid, como paseas con frecuencia por Nueva York, que he leído también que conoces mejor las calles de Nueva York que las calles de Buenos Aires, o por Londres también. Desgraciadamente eso es así. Bueno, a mí me gustaría también que si algún día te mandas para acá, te des una vuelta para charlar un rato, Marical. Hacemos poco cuando quieras. Hacemos poco cuando quieras. Te mandamos besos, vasos, abrazos, que sigas con tan buen humor, llevando lo que tienes encima. Y con esa fuerza que transmites que nos llena de orgullo, y saber que estás muy bien y que van a ir muy bien los conciertos y que te vamos a ver al menos en la pantalla. Saludos para Virginia también y los que han estado ahí a tu lado y que han facilitado esta conexión a través de la línea telefónica para plasmarla en este programa tan especial con esa invasión argentina que estamos teniendo un verano más, de lo cual nos congratulamos porque el idioma, repito, nos une, y también el talento de musicazos tan enormes como tú, que reitero, es una pena que no hayamos tenido la oportunidad de disfrutar más en nuestro país, donde por ejemplo La Renga, otra banda muy convocante, pues han venido ya varias veces, muchos grupos de los top, como todos los solistas también. Bueno, les mando un gran abrazo a todos. Un beso muy fuerte. Hasta la próxima. Estás escuchando La Caja Negra. Rock en estado puro. Con Leo Máspero. Escuchanos en vivo por www.radioelmundoam1070.com.